Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria y vamos a estar leyendo la lectura de agosto 11, Jeremías 14 al 17. Palabra de Jehová que fue dada a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas lansquitecen, se oscurecieron hasta los suelos y subió el clamor de Jerusalén y sus nobles enviaron sus criados al agua, enviaron a las lagunas y no hallaron agua, se volvieron con sus vasos vacíos, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas porque se resquebradó la tierra por falta de lluvia en el país. Los labradores de vergüenza cubrieron sus cabezas y aún las siervas en los campos parían y abandonaban la cría porque no había hierba y los asnos monteses se ponían en los altos, aspiraban el viento como los chacales, sus ojos se oscurecieron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, obra por amor de tu nombre, porque muchos son vuestras rebeliones contra ti, hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, porque has de ser como forastero en la tierra y como caminante que se aparta para pasar la noche, porque has de ser como hombre atónito y como valiente que no puede librar. Mas tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Así dice Jehová a este pueblo, cómo les ha gustado vagar, no han refrenado sus pies, por tanto Jehová no los acepta, se acordará ahora la maldad de ellos y castigará sus pecados. Y me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien, cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrecieran holocausto, ofrenda, no lo aceptaré, sino que lo consumiré con espada y con hambre y con pestilencia. Y ahí está hablando Dios de sacrificios vanos que estaban haciendo, ¿no? Y todos sabemos eso, que Dios se goza más en la obediencia en vez del sacrificio. Él quiere que traigamos nosotros fruto, pero fruto bueno, que es la paciencia, que es no la mentira, no quitarle a la viuda, al pobre, su pan de día, a respetar a la gente y mantenerse una persona buena en la sociedad, ¿no? Y yo dije, ay Señor Jehová, he aquí que los profetas le dicen, no veréis espada ni hambre en vosotros, sino que este lugar os dará paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, los profetas profetizan mentira en mi nombre, y no les enviaré, ni les mandé, ni les hablé. Os profetizan visión mentirosa, adivinación y vanidad, y el engaño de su corazón. Y aquí hay algo que yo les he contado la historia de una señora que no estaba embarazada, y que ya estaba de muy grande edad, que le comenzó a crecer el estómago muy grande, y alguien le profetizó que estaba embarazada y era un siervo de Dios que iba a tener, ¿no? Y al final de todo fue al hospital después de 12 meses ya que le crecía el bulto y la gente le seguía profetizando. Resultó ser un tumor en el estómago. También la otra señora que le profetizaron que iba a tener una hembra, y ella fue y compró todas sus cosas de mujer, y al final que nació un varón. Yo también he hecho ese error de decir cosas en nombre de Dios, pues somos humanos, ¿no? Y que no se cumplen. ¿Por qué? Porque algunas veces uno adivinamos, adivinación, la otra vez es vanidad. Quiere que la gente, oh, mira qué profeta de Dios, ¿me entiendes? Dios habla con él cara a cara. Y otra vez es engaño de corazón, nuestro corazón nos engaña diciéndonos cosas. Y ese es un problema que tenemos que nosotros entender, el llamado del Espíritu Santo y el engaño del corazón. Antes era fácil, en estos tiempos, era fácil lidiar con los falsos profetas, ¿no? Porque lidiando con los falsos profetas era bien fácil. Pero vamos a ir mejor a la cita que les estoy hablando en el Viejo Testamento, que está en Deuteronomio capítulo 13. Y estoy leyendo la Reina Valera. Cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños, y te diese señal o prodigio, y se cumpliera la señal o prodigio que él te dijo, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si me amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y él temeráis y guardaréis sus mandamientos, y escuchará su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Y si tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto habló para alejarlos de Jehová vuestro Dios, que te ató la tierra de Egipto y te rescató de casa de los siervos, y de echarte del camino porque Jehová tu Dios te mandó que anduvieses así, quitarás el mal de en medio de ti. También en Deuteronomio capítulo 18 versículo 20 dice: pero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no hablare, haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajeno, el tal profeta morirá. So era bien, bien claro lo que Dios había hecho, ¿no? Porque lo mismo que está pasando por aquí por Jeremías, cuando Jeremías va y les está diciendo de lo que Dios les va a hacer por todo, porque han dejado a Dios, todos esos profetas les están dando falsas palabras, diciéndoles: ¿sabes qué? No van a morir, sino que esta es la palabra de Dios, ¿no? So, tenemos que tener cuidado. También tenemos que tener cuidado con los profetas que profetizan y hacen señales, porque está hablando también de eso, ¿no? Que ellos dicen y se cumplen las señales también, pero son poderes que no vienen de Dios, y tiene que uno testear todo eso y saber si viene o no viene de Dios. Usted como persona tiene que tener cuidado a no engañarse usted, como dice su corazón, lo engañe hablando cosas que no vienen de Dios y que vienen nada más de usted porque se quiere vanagloriar usted mismo, ¿no? Que usted está cerca de Dios y usted es profeta de Dios. Vamos a seguir leyendo. Por tanto, así dice Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: no habrá ni espada ni hambre en tierra, con espada y con hambre serán consumidos estos profetas, y el pueblo a quien profetice echado será en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus esposas, a sus hijos y a sus hijas, y sobre todos ellos derramaré su maldad. Les dirás pues esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebranto es quebrantada la Virgen, la hija de mi pueblo, de muy grave herida. Si salgo al campo, he aquí que muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí que enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote andan vagando en una tierra que no conocen. Han desechado enteramente a Judá, han aborrecido su alma a Sión, porque no hiciste herir sin que haya curación para nosotros. Esperamos paz y no hubo bien tiempo de sanidad, he aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de vuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu Padre, no nos deseches ni deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, no anules tu pacto con nosotros. Hay entre las vanidades de las naciones quien haya llover, y daréis los cielos lluvias. No eres tú, oh Jehová, vuestro Dios, en ti pues esperamos, por ti pues tú hiciste todas estas cosas. Y me dijo a Jehová: si Moisés, Samuel se pusiesen delante de mí, mi voluntad no será con este pueblo, échalos de delante de mí y salgan. Moisés y Samuel, que intercedieron por el pueblo, no iba. Hay otro donde dice: si Daniel y dice Jeremías, creo, se pusieran dentro de mí, no nada más salvarían su propio pellejo, ¿no? Está en Ezequiel 14, 14, donde dice: aunque estuviesen en medio de entre estos tres varones, Noé, Daniel y Job, solo ellos por su justicia librarían sus propias vidas, dice el Señor Jehová. Y será que si te preguntasen a dónde saldremos, les dirás: así dice Jehová, el que a muerte, y el que a espada, y el hambre a hambre, el que a cautividad, y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigos, dice Jehová: espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y para destruir, y los entregaré a ser agitados por todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿O quién te entristecerá por su causa? ¿O quién ha de venir a preguntarte por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme, y los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra, desagilé, desbaraté mi pueblo, no se tornaron de sus caminos. Sus vidas se multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos destruidor y a mediodía sobre la madre de sus hijos y sobre la ciudad hice que de repente cayesen terrores. Se enflaqueció lo que dio a luz a siete, se llenó de dolor su alma, su sol se le puso siendo aún el día, fue avergonzado, llenó de confusión y lo que ella quedare lo entregaré a espada delante de sus enemigos, dice Jehová. Ay de mí, madre mía, que me has engendrado hombre de contienda y hombre de discordia a toda la tierra, nunca les di al logro, ni lo tomé de ellos, y todos me maldicen. Dijo Jehová: de cierto tu remanente estará bien, de cierto haré que el enemigo te salga a recibir en el tiempo de aflicción y en el tiempo de angustia. Pobre el hierro, ¿podrá el hierro quebrar el hierro del norte y al bronce? Sus riquezas y sus tesoros entregaré al saqueo sin ningún precio, por tanto sus pecados y todos sus términos, y te haré pasar a tus enemigos en tierra que no conoces, porque tu fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre nosotros, porque fuego se ha encendido. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me tomes en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Se hallaron tus palabras y yo las comí, y las palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque no, tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me regocé en la causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Aquí hay algo. Sabemos que Jeremías era un hombre de Dios, ¿no? Y tenemos que aprender de la manera que él actúa, ¿no? Hay un fenómeno en las iglesias que va de mal en peor y que siempre ha existido, ¿no? Cuando muchas gentes sujetan y dicen que la única iglesia que ellos están yendo es la iglesia verdadera. Y ese es un problema que ha existido por muchos tiempos, ¿no? Donde dice, si te sales de esta iglesia, Dios te va a maldecir, ¿no? Y aún Jim Jones, uno que se conoce como una secta, esa es una de las armas que hizo él para aterrorizar a sus miembros, ¿no? Que se iban a ir al infierno si se salían de su culto. Y después, si sabes de la historia, fundó una ciudad allá en el continente africano, Jamestown, y ahí les dio jugo con veneno a todos y envenenó un montón de sus creyentes. Y hay muchas circunstancias que usted no tiene control, ¿no? Especialmente con la economía. Se queda sin trabajo, tiene que mudarse, va a buscar otro trabajo, anda buscando una mejor oportunidad. Si Dios abre las puertas, uno algunas veces tiene que ver no lo que es la voluntad de la iglesia que está yendo, sino que la voluntad de Dios, seguir la voluntad de Dios, ¿no? Y muchos de nosotros, quizás por casualidad, digamos que escuché a una señora que se fue de la iglesia. tuvo un accidente de carro y el pastor se levantó y dijo, miren lo que les pasan a los que se van de esta iglesia. Y yo creo que no tiene que ser así, ¿no? Las cosas pasan y tenemos que nosotros entender. Yo creo que la razón por qué nosotros decimos eso es calumniamos contra la misericordia y contra el amor de Dios. Muchos de nosotros no entendemos a cuánto grado llega la misericordia de Dios. Es uno de los atributos más conocidos de Dios. Dios es amor. Bueno, pero también Dios es fuego consumidor. Pero donde abunda el pecado, abunda la misericordia, ¿no? Donde hay más oscuridad, más brilla, más la luz, y es ahí donde Dios se glorifica. Tenemos que entender eso y saber nosotros no ir derechos como los amigos de Job. Oh, te está pasando esto porque tú has hablado mal con Dios, ¿no? Las cosas pasan y es por la voluntad de Dios. También dice Proverbio también que el impío le pasan las cosas malas y después le echa la culpa a Dios, ¿no? También tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y ser responsable de lo que hacemos. Todo lo que hacemos trae consecuencias también, ¿no? Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahogada no admitió a cura. Serás por mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te repondré y delante de mí estarás y sacarás lo precioso de lo vil. Serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti y tú te conviertas a ellas. Y te daré para este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti y no te vencerán porque yo estoy contigo para salvarte y para librarte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Y vemos aquí cómo Jeremías pasa mucha tragedia, ¿no? Y vamos a leer mañana un poquito de este hombre. Bueno, que vamos a leer hasta el 17 horas, o vamos a seguir leyendo. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, no tomarás esposa para ti, ni tendrás hijos, hijas en este lugar. Porque así dice Jehová acerca de los hijos y las hijas que naciesen en este lugar. Si, ni de tus madres que lo diesen a luz, ni los padres que los engendraren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán y no serán plañidos ni sepultados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra y con espada y con hambre serán consumidos y sus cuerpos servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Porque así dice Jehová, no entres en casa de luto ni vayas a lamentar ni los consueles porque tú he quitado mi paz entre este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Morirán grandes y pequeños en esta tierra y no serán sepultados ni los plañirán, ni se ensajarán, ni se raparán por ellos, ni partirán pan de luto por ellos, para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. So, no lo van a velar y no van a, en esta costumbre, no van a tener tamales en el velorio de ellos, ¿no? Sino que los van a dejar a que se pudran en la calle. Asimismo, no entres en la casa del cónvite para sentarte con ellos a comer o a beber. Porque así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días todo voz de gozo y toda voz de alegría, toda voz de desposo y toda voz de desposada. Y acontecerá que cuando anunciares a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué habló Jehová sobre nosotros este mal tan grande? ¿O cuál es vuestra maldad o pecado? ¿Es el nuestro que hemos cometido contra Jehová? Contra Jehová nuestro Dios. Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron a ellos, y se convocaron, y me dejaron a mí, no guardaron mi ley, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros caminais cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyendo a mí. Por tanto yo os arrojaré de esta tierra, a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Por tanto, he aquí, dicen, vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino que vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volverá a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán de todo monte y de todo collado de los y las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis hijos. Mas primero pagará al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cuerpos muertos de sus abominaciones, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh Jehová, fortaleza mía y refugio mío en la tierra de la aflicción, a ti vendrán gentes desde los extraños de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. Ha de hacer el hombre dioses para sí, mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí, les enseñaré mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Vamos a leer el capítulo 17. El pecado de Jehová escrito está con cincel de hierro, y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los lados de vuestros altares. Sí hay evidencia. La gente busca evidencia en la ciencia de la palabra de Dios, ¿no? Y me da alegría que hablan de la punta del diamante, porque sabemos que el diamante es lo más... Naturalmente lo que se encuentra, lo más duro que usted puede, la punta de diamante. Hasta ahora se usa el diamante para hacer sierras, para que corte concreto y cosas así, porque es muy dura. Cuando sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera junto a los árboles verdes y a los collados altos, oh mi montaña, tu hacienda en el campo y todos tus tesoros daré a saqueo por el pecado de sus lugares altos en todos sus términos. Habrá en ti cesación de su heredad, la cual yo di a ti, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor y para siempre arderá. Así dice Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová, pues será como la retama en el desierto, y no verá cuando viniera el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto y en la tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón el que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no será cuando y no verá cuando viniera el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará y dejará de hacer fruto. So, aquí están dos fotos o dos ilustraciones. Dice: el hombre que confía en sí mismo será como alguien que vive en el desierto. Imagínese usted vivir en el desierto, tener la agua nomás para sobrevivir, flaco, no tener comida, y el otro un árbol plantado frente a las aguas. Y se han escrito muchas canciones acerca de esto, ¿no? Engañoso el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón de pueblo, los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, como la perdiz que cubre los huevos, pero no los incuba. El que acumula riquezas y no con justicia en la mitad de sus días los dejará, y en sus postrimería será insensato. Tono de gloria excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que dejan serán avergonzados, y los que de mí se apartan serán escritos en el polvo, porque dejaron el manantial de aguas vivas a Jehová. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Aquí hay algo. En el versículo 15, el profeta se queja de Dios, con Dios, porque le están haciendo burlas por sus profecías, ¿no? He aquí que ellos dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Venga ahora. Mas yo no me entrometí a ser pastor en pos de ti, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. lo que mi boca ha salido fue en tu presencia. Tú me seas tú por espanto, pues tú eres mi esperanza en el día malo. Avergüence los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrese ellos y no me asombre. Traeré sobre ellos día malo y quebrántalos como doble quebrantamiento. Hay muchas gentes. Jeremías sabemos que sufrió muchas persecuciones a comparación de Isaías, que casi no vemos que tuvo muchas persecuciones, pero Isaías sí fue perseguido hasta de muerte, ¿no? Vamos a ver cómo lo tiran a un pozo y lo dejan ahí. La otra cosa que saber es que han habido ocasiones donde la persecución es tan grande, y sabemos de dónde viene la persecución. Usted tal vez ha estado ahí donde la gente lo tiene, porque siempre va a ser la gente que no tiene algunas veces a Dios, o que el enemigo usa para acusarlo, lo va a acusar y lo va a seguir acusando, que algunas veces hasta uno tiene vergüenza de mentar el nombre de Dios por pa que digan, ¿sabes qué? Este dice que es cristiano, y como lo están acusando, dice uno, pues tiene vergüenza, ¿no? Pero hay que saber y hay que estar firmes como el árbol que está plantado en las aguas, y saber que Dios va a salir al socorro de uno. Y la persecución no para la persecución para el hombre sin Dios lo hace decaer. La persecución para el hombre con Dios y para la iglesia lo hace más fuerte, lo hace más, lo prepara para el ministerio, ¿no? Eso hay que acordarnos. Así me ha dicho Jehová: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por lo cual entran y salen los reyes de Judá y todas las puertas de Jerusalén, y diles: oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así dice Jehová: guardaos por vuestras vidas, y no traigáis carga en el día del sábado para meter por las puertas de Jerusalén, ni saquéis carga de vuestras casas en el día del sábado, ni hagáis obra alguna, mas santificad el día sábado, como mandé a vuestros padres. Mas ellos no oyeron ni inclinaron su oído, antes endurecieron su cerviz para no oír, ni recibieron corrección. Pero sucederá, si vosotros me obedecieses, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día del sábado, sino que santificaréis el día del sábado, no habiendo en él ninguna obra, que entraron por la puerta de esta ciudad en carros, en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre vosotros en el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Vendrán de las ciudades de Judá y los de alrededor de Judá y de tierra de Benjamín y de la llanura de los montes y de Negil, trayendo holocaustos, sacrificios y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Mas si no oyeres para santificar el día del sábado y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día del sábado, yo haré encender fuego en tus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Hasta aquí vamos a llegar en esta lectura. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestro sitio de web mawministries.com o es www.mawministries.com. Gracias.